Bien, Claudia, queríamos, bueno, saber que nos des información de, bueno, cómo viene este seguir del juicio a Victoria y después, bueno, de qué novedades había sobre la recusación. Claro, o sea, como decías justamente vos en el inicio de la charla, en el mes de junio, cuando arrancó el juicio, nosotros hemos recusado al tribunal por parcialidad manifiesta, la cual no fue dada lugar, pero los tres jueces y la fiscal presentaron un pedido de inhibición por supuesta violencia moral, que fue negada en un principio. La fiscal fue ratificada en su cargo, la misma Chacal, la Mari Salguero. Y bueno, el tribunal solicitó al Superior Tribunal de Justicia de la provincia que vea su situación y luego de 3 meses de deliberación les aceptaron la inhibición. Entonces, en este momento estamos contando con un tribunal más que nada que entienden en lo comercial y civil. La fecha de juicio inicialmente fue publicada en un medio de la provincia para el día 5 de diciembre, o sea, para hoy, pero ante no haber avisado, digamos, debidamente notificado a los abogados y a las partes y haber dado primero la novedad a los medios de comunicación, que es algo que nosotros hemos venido reclamando desde hace muchísimo tiempo, que toda la información primero llega a los medios y luego llega a las partes. Este tribunal ha decidido pasar la fecha para el 12 de diciembre, la fecha de inicio de juicio, y comenzaron a enviar los citatorios para los testigos que se presenten. Tal es así que nosotros a estas alturas estamos, perdón, estamos ansiosos, estamos con muchas esperanzas también, renovadas esperanzas de la posibilidad de que Victoria pueda llegar a ser absuelta. Y que de una vez por todas se entienda que el último que se lo ve con Selene con vida en brazos fue a Lovera, no a Victoria. Claudia, ¿este juicio llegará a tiempo antes de lo que es la feria judicial o prevén que empiece pero culmine el año que viene? No, está previsto 3 días de debate intenso, o sea, son 35 testigos aproximadamente. Tenemos 3 días de debate, serían el 12, 13 y 14. Bien. Y el 15 se haría digamos, los alegatos de los abogados y creería que el mismo día la sentencia. Bien. Bueno, ojalá y así sea porque la verdad que también se ha esperado muchísimo por este juicio, también se ha, como vos decís, renovado la esperanza después de la recusación a todo un tribunal que esta situación que vos decís, que primero se enteran los medios y después se enteran las partes, sobre todo la querella, ocurre en todo el país. De hecho, acá en nuestra provincia, en La Rioja, hay un caso muy similar. De cómo actúa de esta justicia machista de también ir llenando de vicios el camino de la justicia y como vos decís injustamente está también acusada Victoria y la verdad que en manos de una justicia totalmente patriarcal esto se nubla, pero bueno, también se ha presionado muchísimo para que esta condena social sea para el verdadero asesino y no para Victoria, que está siendo doblemente juzgada por una justicia y por todo un sistema que la ha castigado y que preveía darle en un primer momento 35 años de prisión. Sí, es así. Justamente la carátula del caso no ha cambiado para Victoria ni para Lovera. Él sigue teniendo la carátula de homicidio simple, siendo que en el momento de la muerte de Selene él era pareja de Victoria, por lo tanto creo yo que debería haber un agravante como femicidio vinculado. Victoria está muy esperanzada también, está muy ansiosa. Yo en un primer momento le digo, Victoria, si podemos interponer un recurso y patear el juicio para el año que viene, me dice no, que sea lo que tenga que suceder y quiero saber lo que va a suceder conmigo de acá en adelante, quiero que sea ya, lo antes posible, para poder sacarme de encima, dijo, esta angustia de no saber qué es lo que va a suceder. Entonces, toda la familia apoyamos la decisión de ella de que los abogados trabajen con su pedido y que ella pueda llegar a este juicio, ¿no es cierto?, con todas las esperanzas, todas las fuerzas y el acompañamiento, no solamente de la familia, sino que de muchísima gente, no solo de la provincia, sino también del resto del país que la está apoyando. Y creo que podremos llegar a la absolución, ya que estos jueces, no porque no entiendan, digamos, en lo criminal, sino que la presión de la sociedad, la presión de los medios, la presión de toda la comunidad en saber qué es lo que va a suceder con ellos, me parece que hará que traten de tomar la mejor decisión. Y creo que esa mejor decisión sería liberar a Victoria. Exactamente, y también generaría, la verdad, un gran precedente y se está luchando en todas las causas que están a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo por que se empiece a tomar también en cuenta y empiece a tomar cada vez más fuerza el precedente de femicidio, ¿no? Que se note la gravedad de lo que sucede y que se juzgue con la misma gravedad. Para que también pueda suceder, como pasó con el caso de Belén en Tucumán, también como pasó con el caso de Iggy en Buenos Aires, de que se absuelva y que se deje de castigar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sí, justamente, ayer justamente estuve charlando con una chica de Córdoba y me contaba sobre el caso de Diana, que tiene muchas similitudes con el caso de Victoria. No solamente el nombre de su beba, que es Selena, igual que mi sobrina, sino también el hecho de que la tenía dominada psicológicamente tanto que ella terminó diciendo lo que el tipo quiso que diga, lo mismo que pasó con Victoria. O sea, la tenía tan tan dominada, la tenía tanto miedo, sometía tanto terror que como que no pensaban en decir algo que ellos no quisieran, porque justamente la amenaza es matar al resto de la familia, hacerle daño a algún familiar querido, y en el caso de Victoria era lo ver amenazado con asesinar a mi padre y a mi madre, y eso a Victoria la torturaba y por eso, o sea, mantuvo, digamos, el silencio durante bastante tiempo hasta que por fin pudo hablar y pudo contar la verdad, ¿no es cierto? Seguro. Claudia, vamos a seguir este juicio, esta continuación del juicio de cerca, y ojalá pueda culminar este año justamente para que se sepa la verdad, para que se pueda hacer justicia y para que se pueda liberar a Victoria también. Te mandamos un abrazo y te agradecemos esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Hasta luego.